Bueno, Axel, si quieres, cuéntame un poco cómo fue el tema de la detención en diciembre de 2009. Bueno, pues sí, yo, bueno, a Chile yo llego, la verdad que de casualidad, venía de Argentina y bueno, llego allí porque conozco a Vane, a la que es hoy en día mi compañera, a través de un foro de internet, de la Polla Records. Y nada, y la verdad que yo estaba pensando que en la calle pasaba bastante desapercibido, ¿no? No tenía una actividad así del otro mundo, iba poco a poco conociendo al movimiento anarquista de allí, participando en algunas cositas y demás. Pero sobre todo donde más igual la actividad tenía, yo creo que es donde el gobierno chileno se fijó más lo que estaba haciendo, era pues a través de internet, ¿no? En el blog, tenía un blog en el que, bueno, iba a escribir algunos artículos sobre la lucha del pueblo mapuche, sobre las cosas que se pasaban por allá. En Facebook, pues continuamente compartía todo lo que me llevaba de allí, ¿no? Sobre todo lo relacionado con la represión al movimiento anarquista, al pueblo mapuche y demás. Y bueno, sí tenía el presentimiento de que esa actividad, que como todos sabemos es bastante bien controlada y monitoreada por los aparatos del Estado, pues me podía traer algún problemilla. Pero bueno, no esperaba que el problemilla fuera a tomar ese, ¿no? Ese tamaño y que fuera a darse Sí. de esa manera. Y bueno, un poquito esa actividad es la que utiliza la policía chilena para justificar una petición de allanamiento y el señalarme a mí como sospechoso de terrorismo, ¿no? De estar poniendo bombas. En el informe policial para pedir el allanamiento, de hecho, de lo que hablaban sobre todo era de cosas que había escrito en el blog y la acusación final, que era la que no me podían hacer, pero obviamente la que sí me hacían, lo que realmente les molestaba, terminaban diciendo que yo estaba realizando actividades de connotación pública en Chile y que estaría introduciendo ideas foráneas en la juventud chilena, ¿no? Y bueno, por mi actividad anarquista llegaban a la conclusión de que yo era el único sospechoso de estar poniendo bombas por allí. Así que bueno, de ahí viene el allanamiento que les permite llegar a mi casa, ponerme una bolsa con un extintor, toda una serie de cosas, que es de la que luego finalmente me acusan, porque las acusaciones de poner bombas enseguida se les cayeron, porque resulta que esas bombas habían sido en fechas en las que yo ni siquiera estaba en Chile. Se ve que tampoco habían hecho una investigación demasiado profunda del tema. Pero bueno, les servía la excusa para llegar a mi casa, ponerme algo y con eso ya tenían suficiente para seguir con el caso, ¿no? Con aquello que ellos me pusieron y que ni me mostraron. Y bueno, así empieza un poquito la Lo que aventura, entre suena, ¿no? comillas. Sí, pero una manera de marcarte como persona de fuera de Chile que, bueno, que se mueve o se interesa por ciertas historias y que te llevó, como comentabas antes, ¿no? A pasar 41 días en prisión y luego el arresto domiciliario durante otro tiempo, ¿no? Sí, así es. La verdad es que la cosa al principio se veía bastante negra. Aunque uno tira de la racionalidad y como sabe que no ha hecho nada de eso, piensa, bueno, se impondrá la lógica y en unos días se verá que no tengo nada que ver con esto y estaré en la calle. Pero bueno, ese es el primer pensamiento naif que tiene uno. La verdad que sí, la situación estaba difícil y con las largas penas de prisión preventiva que se acaban dando en Chile, yo tengo compañeros que se pasaron un par de años simplemente en espera de juicio, metidos en aquel agujero que es la cárcel. Pero bueno, en mi caso yo creo que fue también fundamental, por un lado, que yo creo que el Estado chileno se quería quitar el caso cuanto antes de encima. Lo que buscaban fundamentalmente era echarme del país, como ya habían hecho con otros extranjeros que se habían interesado por la causa mapuche o que se habían involucrado en actividades políticas no del gusto del gobierno. Y creo que también fue determinante pues toda la oleada de eso, ¿no? De solidaridad que llegó desde tantos lugares, una presión bastante fuerte, que yo veo que les complicaba las cosas, ¿no? Porque en otros casos actúan con total impunidad y en ese caso pues para ellos el que fuera se estuviera conociendo lo que estaba pasando conmigo era un problema. De hecho, una de las principales preocupaciones fue que todo lo que se estaba produciendo fuera de Solidaridad no llegara a Chile. No, en Chile no se enteraba nadie de lo que estaba pasando fuera. O sea, nada, cero. Era como si yo estuviera aislado y nadie me conociera en el mundo, ¿no? Todo, que es otra cosa que también en el libro quería mostrar, por eso digo, bueno, al publicarlo en Chile, que a la gente le llegara todo aquello que la prensa de su país acalló Ocultó. sistemáticamente. Estuvo bien porque eso le sirvió también a mi familia, a la gente que me rodeaba, pues verse, ¿no? Con ese calor de la gente, esa todas las actividades que se hicieron, de conciertos, concentraciones, publicaciones y demás, pues bueno, también cuando estás en la cárcel eso te da esa tranquilidad de saber que tu familia allí, a miles de kilómetros, pues por lo menos está rodeada, ¿no?, de esas muestras de solidaridad y de cariño que también a ellos, me imagino, que les ayudó mucho a sobrellevar el caso, ¿no? Después de haber vivido un poco en Chile, ¿no?, haber visto un poco los movimientos contestatarios, imagino que habrás vivido protestas de estudiantes, la represión al pueblo mapuche, sus reivindicaciones. Hablamos de la democracia chilena, pero que es, vamos a llamarle joven, entre comillas, no tiene más de 20 años pasados, ¿no? ¿Cómo ves tú un poco el movimiento contestatario de izquierdas alternativo que hay en Chile? Pues la verdad que los últimos años se han vivido un montón de procesos de protesta, ¿no? Bueno, en Chile pues ha pasado un poquito como en el Estado español, que lo mismo que Franco lo dejó todo atado y bien atado, ¿no? Ahora tenemos todavía al sucesor del sucesor de Franco coronándose. Sí. Pues allá Pinochet también lo dejó todo atado y bien atado y bueno, están todavía con una constitución que dejó redactada el régimen anterior. Y bueno, al margen de que, bueno, hablar en cualquier lugar del mundo, llamar a los sistemas que hay de partidos democracia siempre es un chiste, pero bueno, en estos lugares yo diría que especialmente, ¿no? Uh-huh. Se pasaron 20 años de gobierno de la concertación, que fue un continuismo que se dedicó un poquito a maquillar ciertas cosas, luego 4 años del gobierno ya de ultraderecha de Piñera, que en realidad tampoco hizo cosas tan distintas a lo que hacía la supuesta izquierda, y ahora vuelve otra vez esa supuesta izquierda, con un grupo amplio en el Parlamento en el que ahora se les han unido también el Partido Comunista, y que sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que en Chile igual no había, después de todos esos años, costó más que volviera como la tradición de protesta, que igual en Argentina es mucho más común, se ve mucho más en la calle, pero los años de últimos años en Chile como que la gente se ha despertado un poco y se ha acostumbrado a salir, ¿no? Además que se están dando tantas cosas, tantos atropellos con toda la megaminería, los proyectos que hay de las hidroeléctricas, la privatización del mar, todo el tema de la educación, unido pues a la lucha del pueblo mapuche, unido pues a todo el movimiento anarquista que ha ido desarrollándose y que está bastante activo y que por supuesto no gusta mucho en ningún gobierno del mundo, pues menos allí con que son bastante rancios. Entonces, la verdad es que está habiendo un montón de gente de distintos sectores saliendo a la calle a protestar, ¿no? En un país, Chile, que se ha dedicado las últimas décadas a intentar mostrarse al mundo como el país moderno y modélico de Latinoamérica, es como un laboratorio de Estados Unidos, ¿no? Intenta ser una copia del sistema de vida y del modo de vida yanqui, y eso es lo que intenta vender, ¿no? Su imagen pública al exterior de ese país avanzado económicamente, socialmente y demás, que en realidad es uno de los países con una tasa de desigualdad social más alta de Latinoamérica, ¿no? Está todo en manos de unas cuantas familias que llevan de toda la vida ahí, los grupos que manejan pues los medios de comunicación y de las mineras y todo el tema forestal y demás. Y claro, la represión nunca ha dejado de ser dura. Yo no había tenido nunca esa sensación hasta llegar a Chile la primera vez, todavía llegando turisteando, por ahí esa sensación de sentirte en una dictadura militar, ¿no? La presencia policial por todas partes, la policía, los carabineros te dan un siniestro recuerdo a la Guardia Civil, y eso, te están en todas partes, son muy, muy arrogantes, muy chulos, y se palpa en la calle, ¿no? En cualquier momento hay controles de identidad, te persiguen por estar tomándote una cerveza en una plaza, es como un acoso policial tremendo. Y bueno, con Piñera eso se quintuplicó, o sea, yo cuando ya pude salir de casa y mis 12 horitas iba hasta Temuco, era ver policías en todos los semáforos, por todas partes, patrullando, pero la sensación era eso, de realmente de ocupación militar, ¿no? Y uff, la verdad que se hace, da un poquito de miedo. la verdad, salvo que seas el, bueno, el turista que simplemente va a gastar dinero y a sacar fotos por allí, que te van a traer, que la policía no se va a meter contigo, pero a nada que tengas una mínima inquietud política y social, la verdad que se complica bastante. Y los extranjeros que se involucran en política son un claro objetivo para el gobierno chileno y se han dado muchas expulsiones los últimos años. ¿Tu situación legal actualmente cuál es? ¿No puedes entrar en territorio chileno? Sí, en estos momentos, claro, después de una semana de mi detención, ya el gobierno chileno, a través del ministro de Interior, había firmado una orden de expulsión en mi contra, basándose simplemente en una acusación, o sea, garantías legales cero. No hace falta que seas culpable o inocente, simplemente hace falta que te hayan acusado de algo ya para que decidan tu expulsión del país. Y entonces, en el momento en que a mí efectivamente me condenan, pues queda pendiente de cumplirse esa orden de expulsión al momento en que la sentencia fuera firme y yo tuviera la pena cumplida, ¿no? Entonces, sí, yo ahí ya cuando, bueno, consigo que levanten la orden a la vez, porque era muy paradójico, porque a la vez tenía una orden de expulsión y una prohibición de salir del país. Entonces, el momento en que conseguimos que me quiten la prohibición de salir del país, pues, bueno, antes de que me expulsen, que significaba la policía de investigaciones, lo que quería era acompañarme en avión hasta Madrid y dejarme en Madrid en manos de la Policía Nacional. Pues bueno, conseguimos el abogado a través de, bueno, amenazar a la policía con interponer un recurso de protección y tal y cual. Bueno, consiguen que me dejen salir de Chile por mis propios medios, en coche, cruzando la cordillera. Y a partir de ese momento, pues bueno, como queda en vigor esa orden de expulsión, se supone que yo ya no puedo volver a entrar en Chile, no sé exactamente por cuántos años. Esto, bueno, tal vez también pueda cambiar el día, bueno, nosotros después, al año siguiente de salir yo de Chile, ya interpusimos una querella, una demanda, que nos querellamos contra Chile, contra el Estado chileno, ante la Comisión Internacional, o sea, Interamericana, perdón, de Derechos Humanos. Así que, bueno, eso como está en proceso, está avanzando, pues, y creo que hay bastantes posibilidades de ganarlo. Pues bueno, probable que algún día, dentro de no sé cuántos años, venga de ahí un fallo anulando todo el juicio, el proceso y demás, y tal vez exigiendo indemnizaciones y por lo menos exigiendo que se anulen esas órdenes de esa ley, decreto de expulsión. Pero sí, de momento no, tampoco es muy recomendable para mí, creo que en estos momentos volver a Chile. Bueno, pues todo esto que nos estás contando lo relatas en el libro Los buenos no usan paraguas. Fue anteriormente lo publicaste en Chile y anteriormente también con Chalaparta, Gezurra o Doletán. ¿Qué diferencias nos encontramos en ambos libros? Sí, bueno, Gezurra o Doletán es una novela, es ficción. Digamos, ¿no? La empecé, los primeros apuntes los empecé a tomar en la cárcel. Y digamos que, bueno, todo esto que me pasó fue una casualidad que me ayudó a escribir algo que ya tenía pensado escribir de antes, ¿no? Yo cuando llego a Temuco y empiezo a conocer un poquito la situación más de cerca, ya tenía pensado tomarme unos años para documentarme, conocer mejor la situación, poder visitar alguna comunidad mapuche, que al final nunca pude llegar a algo que nunca pude llegar a realizar, y quería escribir una novela sobre la situación. En el momento en que a mí me meten en la cárcel, digo, bueno, pues ya está. Además, no sabiendo si me iban a expulsar, como fue el caso, y si iba a poder tener ese tiempo de documentación, digo, bueno, pues ya es la hora de escribir, de ponerme con la novela. Entonces, basándome en mi propia experiencia, la novela es eso, es ficción, pero una ficción que intenta ser bastante fiel a la situación general de represión, ¿no? Contra el movimiento anarquista, contra la lucha del pueblo mapuche, y bueno, ese ambiente agobiante, ese ambiente de montajes policiales, de infiltrados, de la policía y demás, un poquito con un planteamiento un poco de novela negra, pero es eso, es una ficción. Este otro libro, en cambio, es, bueno, una crónica de los hechos reales, tal y como sucedieron, junto con reflexiones políticas. Reflexiono mucho sobre, o intentado por lo menos, reflexiono mucho sobre el papel que cumplen los medios de comunicación en toda esta persecución y criminalización de las ideas, que en mi caso me pareció como muy muy ejemplarizante, ¿no? Por cómo lo trató la prensa chilena, me parecía que con mi caso pasaron muchas cosas que podían servir de ejemplo para visualizar cómo actúan todos los estados del mundo, ¿no? Y también es una cosa que he intentado transmitir en el libro, que mi caso ni es el más grave, ni es único, ni es casual, ¿no? Es una cosa que se da continuamente, pero sí da muchos puntos para poder desnudar, ¿no?, cómo funcionan los mecanismos del Estado. Que de hecho, bueno, ahora mismo está pasando en el Estado español, ¿no? Dos personas que ya fueron en su momento víctimas de un montaje en Chile y se fueron a vivir a Cataluña, y el año pasado pasaron a ser víctimas de un montaje por parte de la policía española y están, creo que en estos momentos, en la cárcel, ¿no? Sí. Una les hicieron, pues bueno, algo muy similar a lo que ya les habían hecho antes en Chile, y bueno, fue la retroalimentación también para que el gobierno chileno en ese momento, como en Chile quedaron, en su caso, quedaron absueltos y se vio que todo había sido un montaje, les sirvió para intentar presionar y decir, bueno, ahora los jueces tendrán que responder por qué los dejaron libres, porque vieron que se fueron a España e hicieron lo mismo y tal, igual. Bueno, entonces este tipo de montajes no paran, no cesan y se están dando en todas partes, y en el Estado español cada vez empiezan a darse más contra el movimiento anarquista, ¿no? Entonces también eso es un poquito lo que quería, o sea, mi caso es ese, pero salir más allá de mi caso y ver cómo funcionan los estados, ¿no?, y cómo funcionan los aparatos represivos y la coordinación que hay entre las distintas patas que conforman el estado. Entonces esa es un poquito la diferencia entre los dos libros, uno es ficcionado y lo otro es realidad, crónica, más reflexiones más políticas sobre todas estas cuestiones. ¿Y por qué? Me parece curioso el título, Los pobres no usan paraguas. ¿Qué significado tiene? ¿En qué te has basado? Los buenos no usan paraguas fue una frase que dijo un amigo que me estuvo allí apoyándome, y el día que empezaba el juicio, pues llegamos juntos hasta los juzgados, venía Vane también conmigo, mi compañera, y bueno, ellos no podían entrar en la sala porque iban a ser testigos, entonces pues bueno, no pueden saber qué es lo que está sucediendo hasta después de haber testificado ellos. Y bueno, estaba fuera, hacía un día muy lluvioso, muy típico de la zona, y bueno, pues allí llegamos nosotros sin paraguas, mojándonos hasta los juzgados, y luego llegó el grupo de mi abogado, estaban con un equipo de tres personas, ¿no? Jaime, Pepe y Daniela, y todos llegaban sin paraguas, y todos llegaban, pues les veía desde las ventanas por el patio del juzgado, luego corriendo bajo la lluvia. Y después llegó el equipo de la fiscalía y del abogado querellante y demás, y venían todos con sus paraguas, bien tapaditos y eso. Entonces, cuando pasaron a nuestro lado, un amigo me dijo eso, los buenos no usan paraguas. Y me gustó la frase y me pareció que además tiene muchas lecturas, ¿no? Que puede ser una metáfora de muchas cosas, y en el momento que decidí escribir el libro ya pensé que esa frase era muy buena para titularlo, y bueno, para mí evocadora y muy muy simbólica, muy significativa. Pues bueno, Los buenos no usan paraguas, jueves 26 de junio, se presenta en Euskal Herria, junto a un DVD además, ¿no?, con información extra sobre el caso. ¿Quiénes editan el libro aquí en Euskal Herria? ¿La presentación cómo va? ¿Dónde es? Sí, pues bueno, el libro antes se presentó ya en Chile en agosto pasado con la editorial Kimantú, y ahora en Euskal Herria ha sido un trabajo conjunto entre DDT de Bilbo, Sorginkale de Sisur y Aguiña Editorial Colectiva, también de Nafarroa. Y bueno, la presentación pues en el 26, este jueves, en el local que tiene DDT ahí en Bilbo, enfrente del Mercado de la Ribera. Y bueno, pues un poquito a través de ellos va a ser toda la distribución por DDT y de Sorginkale. Y lo del DVD comentaba, sí, fue una cosa también. Junto con el libro me parecía interesante, bueno, el libro cuenta la historia y demás, pero hay mucha cosa que es también documentación del libro, ¿no? Fotografías, sobre todo un tema con las fotografías del allanamiento, en el que la policía se les coló una foto, hicieron una foto del estado original antes de que ellos pusieran las cosas ahí, que fue una foto que intentaron no entregárnosla, ¿no? Por todos los medios intentaron evitar que la consiguiéramos, y cuando al final por orden judicial nos la entregan, nos la entregaron con mucha información, con la información exit borrada para que no pudiera saberse en qué momento se había tomado, ¿no? Y, o sea, era la prueba de que había sido un montaje. Entonces, todas esas cosas, junto con, bueno, material de todo el movimiento de que hubo de solidaridad, de concentraciones de apoyo, de los conciertos y demás, entonces me pareció interesante incluirlo en un DVD como material complementario. Parece que, bueno, tiene ese interés, eso, ¿no? También periodístico, para el que quiera ir más allá y eso, y bueno, ahí va junto con el libro. Para muy, de vez en cuando en el libro también menciono cosas de ahí que el que tenga tiempo y ganas pues puede ir al DVD y ver un poquito en más detalle esas cosas de las que se habla. Y ahora desde Argentina, ¿qué intenciones tienes? ¿Tienes intención de seguir escribiendo, volver a recuperar la escritura en euskera, próximos libros? Ahora mismo estoy escribiendo una novela que en realidad la venía escribiendo ya antes de la detención. Lo que pasa es que se quedó ahí interrumpida porque, bueno, durante el allanamiento se llevaron mi portátil, todos los discos duros, todo. Entonces me quedé sin el material de esa novela hasta que la recuperé, creo que en 2012 por fin consigo recuperar lo que había escrito hasta ahora, y bueno, ahí la sigo, poco a poco sigo. Entonces, bueno, espero, no sé, no tengo ninguna fecha todavía en mente, pero bueno, espero de aquí, como muy bien, para el año que viene tener ya la novela terminada, y bueno, y siguen acumulándose proyectos, y sí, a partir de ahora sigo escribiendo en euskera, ¿no? Este libro ha sido como una excepción escribirlo en castellano, he ido pensando en la gente de Chile y también en un montón de gente en Euskal Herria y en ciertos lugares del Estado español y demás que me apoyaron y que no pueden leer en euskera. Entonces, pues bueno, era un poquito de evolución también a toda esa gente, ¿no? Pensando que la parte novelada y de ficción ya la hice en euskera, y bueno, pues esto hay. Pero sí, mi intención es seguir escribiendo en euskera, y nada, y aquí en Buenos Aires, pues ahí seguimos haciendo un poquito las actividades de siempre. También te tenemos como referencia en un blog, Orri Beltzean, donde, bueno, sueles escribir un poco tus pareceres, lo que haces normalmente, ¿no? Tienes anunciado el libro de Los buenos no usan paraguas, donde conseguirlo, como has comentado, en DDT Banaketak, a través de Sorgin Kale Banaketak también, en Zizur Nagusia. ¿Alguna referencia más de Asier Luzarraga para la gente que quiera indagar más? Ya que hablamos de este caso, pero lo que hemos dicho, ¿no? Que tienes varios libros o varias novelas escritas en euskera que igual pueden ser de interés del oyente, ¿no? Sí, no, bueno, novelas son, las que tengo publicadas son seis. En 2003 publiqué la primera, Mike Espillo Gambil, con Labairu, luego vinieron Caronte con Elcar, Mosorra de Ensarma con Erein, y las tres siguientes que vinieron todas con Chalaparta, que son de Abarasca, Utopía de Nitzalak, y la última de la que estábamos hablando, es Urra Odoletan. Y bueno, al margen de esas novelas, yo creo que lo que sí es bueno es que la gente se informe más allá de los medios tradicionales de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Y por ejemplo, otro día veía la paliza que recibió este chico por un grupo neonazi en Bilbao. Y bueno, les comentaba el otro día a mis padres que viven en Bilbao y no se habían enterado de nada, no habían salido de sabido nada. Parece que muchas veces, por suerte, funcionan medios pues como Sinchilic, ¿no? Las radios libres, funcionan otros medios, blog, otras cosas en internet que rompen ese cerco mediático, que hay cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor y que ni nos enteramos. Entonces, creo que sí es importante hacer un llamado para eso, para seguir informándose y seguir siendo solidario con un montón de gente, porque estos casos no dejan de pasar, ¿no? Y de hecho creo que pasan cada vez más en esos lugares que llamamos democráticos, ¿no?